12:47 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles de actualidad local y ya saben que en la jornada de este lunes 15 de septiembre, lunes posferia, lunes en el que bueno pues se retoma un poco el día a día, nuestra rutina cotidiana, la vuelta al trabajo, el regreso al colegio además también de los más pequeños, en fin, un poco el retomar el pulso a la vida diaria. Hay que hacer balance, es una jornada también de reflexión y de conocer cómo han marchado pues las iniciativas que se han ido desarrollando durante la última semana en nuestra localidad. Y hemos estado haciendo balance en materia de seguridad y tráfico con el responsable de estas dos áreas en el Ayuntamiento de Ubrique. También queremos hacer valoración y balance de lo que ha sido los cultos y los actos programados en honor a la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, que como ya sabe, bueno, pues precisamente la jornada de ayer tenía uno de esos días importantes con la salida procesional que se lleva a cabo con motivo del voto realizado en 1855. También que es el domingo siguiente a la celebración del Día de la Patrona y coincidió en esta ocasión que fuera el 14 de septiembre, el día justo posterior a la culminación de la Feria de Ubrique. Así que una semana bastante completa la que hemos tenido con la celebración de los cultos de la patrona, la celebración además de esa festividad del 8 de septiembre, después la feria y luego seguido también la salida de la patrona con motivo de esa procesión del voto. Nosotros queremos conocer también cómo marchó esas dos salidas procesionales y cómo bueno pues han ido desarrollando todo esto, pero lo vamos a hacer porque también queríamos saber detalles en torno a lo que van a ser los actos que se tienen previsto desarrollar en nuestra localidad ya en el próximo mes de octubre con motivo del aniversario del nombramiento de alcaldesa honoraria perpetua de la Villa de Ubrique a la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios. Se cumple ese aniversario, 60 aniversario, y por este motivo bueno pues van a organizar también una serie de iniciativas y cultos. Así que con la vista puesta en el mes de octubre y en esos actos programados, vamos a conversar durante los próximos minutos con el hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López. Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues para comenzar, hacemos un poco de recordatorio, ¿no? De balance, de valoración, como queramos denominarlo, de lo que ha sido, bueno, pues no solo los cultos religiosos, sino además también esas dos salidas procesionales. Por un lado, el 8 de septiembre, la salida procesional de la festividad de nuestra patrona, y luego ayer mismo, la salida procesional del voto, ¿no? Que tenemos ya mucho más reciente, después de toda la jornada festiva de feria y demás, pues un poco el colofón final, ¿no? Para cerrar lo que es ese programa de fiestas, ese calendario que hemos tenido de fiestas en este mes de septiembre. Pues como tú bien has dicho, los cultos y las dos salidas profesionales han salido casi perfectas, pues, rayando, como se suele decir, la perfección. Nunca se puede decir que perfecto, porque siempre hay cosillas que se deben de limar y se deben de engrandecer, porque tenemos que tener en cuenta que lo mismo los cultos que las salidas profesionales, jugamos con el sentimiento de todo un pueblo, ¿no? Entonces hay que intentar de engrandecer todo lo que se pueda. Esto es, ya no es en el disfrute de ver a la patrona en la calle, sino también en el aumento de la fe de las personas que nos acompañan. Entonces siempre pues se ven cosas y aún no nos hemos sentado a valorarlas, nos sentaremos Dios mediante en esta semana, pero hay que tener mucho cuidado. Pero claro, una vez finalizado todo esto y ya relajado de todo, he quitado los nervios, he quitado todas las cosas que hay, pues la verdad, los primeros sentimientos son que ha salido todo, y a sentir desde el pueblo, es que ha salido todo perfecto, que ha salido todo bien, se han cumplido los horarios, casi rayando a lo que teníamos establecido. En fin, ya te digo que no, la hermandad no tiene más que estar orgulloso de todos estos 15 o 20 días que hemos estado en pleno apogeo con la imagen de nuestra patrona. Una hermandad, la de Nuestra Señora de los Remedios, en la que, bueno, pues además también durante estos días se aprovechaba para imponer la medalla a los nuevos miembros de la hermandad, ¿no? Porque hay nuevos miembros. Sí, siempre uno de los días, o bien el Día de la Virgen o el Día del Voto, lo hemos puesto para el Día del Voto, ya que el Día de la Virgen venía el señor obispo, iba en la misa cantada por la coral y todo. Entonces iba a alargarse en el tiempo, entonces la propusimos este año y hemos visto que también es una cosa que bastante bien. Se suelen dar, imponer la medalla a los jóvenes y bueno, a los nacidos de un año o dos años en nuestro pueblo, y a los jóvenes niños que también sus padres y sus madres pues lo apuntan a la hermandad y le imponemos la medalla de hermano. Es un acto muy bonito, eran 28 niños y jovencitos. Un acto muy bonito porque, claro, los niños pues se quedan alucinados cuando le llamas por desde el altar y se acercan a la Virgen y se le impone la medalla. Pues la verdad es un acto muy bonito, muy recogido, y que el sentimiento de los padres, de los abuelos y todo el mundo, pues la verdad, pues es muy bonito. Ver cómo los abuelos están allá alrededor, los tíos, y es un acto muy bonito. Y también pues se les reconoce a personas que han estado vinculadas con la hermandad por un gesto o por otro, personas que desde el seno de la hermandad vemos que era necesario reconocerle desde el seno de la hermandad un homenaje o una conmemoración, pues también se le hace mención en estos días. Esta vez han sido a 5 personas, se le hace mención a ellos, y también pues es un acto que no lo sabe nadie, se invita a los familiares o a lo que sea, se le dice más o menos lo que hace, pero las personas que se le agradece el gesto, pues no lo saben. Entonces es muy bonito también ver la cara de sorpresa cuando se le pone también, se le da su reconocimiento. También es un acto muy bonito, en fin, y la verdad que gusta mucho y que está muy bien. 28 nuevos hermanos entonces, ¿no? Cuenta 28. La... Bueno, hay más hermanos todo el año, gracias a Dios. Es una hermandad que va en aumento todo el año, pero a las personas mayores que deseen que se le imponga la medalla, se le hace en las misas normales y corrientes de los domingos, de los sábados, perdón, en el convento, pero a los pequeños pues se le impone en estos días. De manera más especial, ¿no? Exactamente, más especial. Y luego esas menciones especiales, yo no sé si te pregunto por ellas, por esas 5 personas. Sí, si quieres también te lo puedo preguntar. Este año la hermandad ha reconocido a la labor que las dos bandas de música pues tienen con nosotros, ¿no? Los recorridos y todas las cosas, ¿no? Pues se le ha reconocido su labor y también el enseñar la música a tantos jóvenes, ¿no? Se le ha reconocido lo mismo a la hermandad la agrupación y la banda. A la agrupación musical y a la banda municipal de Ubrique. También se le ha reconocido a dos costaleros, uno que nos deja, ha sido el último año que ha salido de su recorrido, que es Esteban, y otro que por motivos familiares, pues hace años que nos dejó, porque no podía seguir, por motivos familiares, no podía seguir, y será esto su reconocimiento a su labor durante tanto tiempo. Y la última persona ha sido a Mariquita Sánchez, Mariquita Arcapatá más conocida, por su labor durante tantísimo tiempo con la juventud juriqueña, con la labor que hizo en la iglesia, con los coros, con todas las cosas, una persona ya mayor. Y también la hermandad pues le ha reconocido ese trabajo que se empeñó con los jóvenes durante tanto tiempo. María Sánchez, ¿no? María Sánchez, Mariquita del Cafetá, más conocida. Vale, pues son las personas a las que la hermandad en particular no rinde homenaje. Y lo hizo ayer, que en esas celebraciones religiosas del voto en la parroquia. Y acto seguido, bueno, pues tenía lugar la salida procesional de la imagen de la patrona de Ubrique. Decíamos antes, lo habíamos comentado, ¿no?, que el hecho de que cayera la feria justo en medio, bueno, pues no sé si fue positivo, negativo, si tuvo algo que ver o no tuvo nada que ver para lo que es el desarrollo en cuanto a participación de público y demás. La verdad, pues no se notó que la feria se acabó el día antes. La función estuvo bastante... No como el día de la patrona, siempre en esta fecha baja un poquito la asistencia de público, pero vamos, que la iglesia estaba totalmente llena de fieles. Y después las salidas procesionales, pues igual, así que eso, aunque la verdad es, aunque haya caído, antes había fechas que caían en medio de la feria. Siempre hay una cantidad de público que la verdad, que no podemos decir que hay menos asistencia, al revés, muchísima asistencia. Y además también este año nos tenía preparado el San Antonio, la agrupación nueva parroquial que hay de San Antonio, pues nos había preparado justamente delante de la puerta de San Antonio dos mosaicos de sal, precioso, y la verdad que fue un gesto muy bonito por la agrupación parroquial. Y ya está, todo el público que asistió pues lo pudo ver. Uno era el escudo de Ubrique y otro la insignia de San Antonio. Precioso. En fin, desde aquí le doy las gracias por esa labor que han hecho y ese detalle que han tenido con su patrona. ¿Y esto dónde exactamente se pudo ver? Justamente delante de la puerta de San Antonio y otra un poquito más de lado. El escudo de San Antonio estaba en el centro de la puerta y el escudo de Ubrique un poco más abajo. ¿Y qué es lo que era? ¿Un mosaico, como no entendí yo? Un mosaico de sal, como estos que se acostumbran a hacer por ahí en el día del Corpus y todas estas cosas, pero tenía el escudo con sal de colores, coloreada, en fin, precioso, y fue un detalle precioso cuando llegamos allí. No, vamos, yo me quedé sorprendido porque yo no lo sabía, eso es una idea, no sé, ya me enteraré cómo ha surgido esto, pero ha sido un detalle precioso. La agrupación parroquial de San Antonio, ¿no? De San Antonio, sí. Eso es. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, ¿no? Que bueno, pues os sorprendió un poco a vosotros, ¿no? Por parte de la Hermandad de los Remedios. Y bueno, pues por lo demás, el recorrido habitual y ya la patrona de Ubrique, la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que se encuentra pues en su casa, ¿no? Se puede decir, en el convento, ¿no? Exactamente, ya está en el convento y ya está. Allí la tienen todos los ubriqueños, todos los días, que se saben que se abre de 11 a 1, y los sábados por la tarde, que de 7:30... que empieza el rosario y a las 8 la Eucaristía, y hasta las 9:15, pues también está abierto para todos los fieles que deseen verla, pues allí está, todos los días. Bueno, ¿y qué tal el paso nuevo? ¿Se notó? ¿Hubo se notó, la gente muy contenta porque se le notó, es que se nota. Las personas que se acercan a verlo y lo ven, se nota que el plateado que tiene, que es precioso, sí, ya está. Ha costado su dinero, ahora hay que pagarlo, pero vamos, que de verdad que es precioso el paso, ha quedado un brillo. Yo no el brillo que tenía antes, porque el brillo que tenía antes de mucho metal, pum, pum, pum, venga a darle brillo para sacarle brillo. Entonces ahora tiene la plata nueva, claro, no es brillante, pero no tiene un brillo esto espampanante, sino tiene un brillo como de plata, que es sí, muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues por lo demás, lo que es las dos salidas, los recorridos, la participación sin incidencia, ¿no? Como suele todo, siendo habitual. Exactamente, todo bien, todo perfecto y ya está. Mejorar las cosillas que hayamos visto que podemos mejorar, como este año ha sido lo del horario, nos propusimos los dos capataces y los costaleros de que había que intentar, aunque no pudiésemos andar en los sitios que pudiésemos andar, llegar para no alargar la proyección en el tiempo. Y la verdad, prácticamente lo hemos conseguido los horarios. Y, en fin, no tengo nada más que, de verdad, dar gracias a todo el mundo por todas las cosas que se han hecho. La predicación de la novena, que son los cultos en honor a la patrona, que también, bueno, pues son otro de los aspectos más importantes, ¿no?, de estos días, que corría a cargo de vicario de Ubrique. Vicario de Ubrique, exactamente. ¿Qué tal? Pues muy bien, la gente muy contenta, porque como ya expliqué los primeros días, es una persona que tiene una forma de predicar muy llana, es una forma de predicar que, como yo digo, se baja del púlpito y se acerca al pueblo, entonces dice las cosas por su nombre, y entonces pues eso, de verdad, sinceramente, la gente le gusta, y cuando está hablando una cosa y tú ves a la gente mover la cabeza de un sitio para otro, pues tú dices, están entendiendo perfectamente lo que está diciendo este hombre. Entonces pues eso, de verdad, sinceramente, también hay que tener mucho cuidado, porque cualquier día a ver, es un predicador muy bueno, pero no llega al pueblo pues también, pero gracias a Dios, hasta la presente, pues todos los que vamos buscando, todos los que vamos viendo, pues van encajando en el pueblo, que es lo que verdaderamente interesa, que el mensaje suyo cale en el pueblo, porque un hombre que hable bonito y que hable bien, pues a lo mejor no sale del culto y no te has enterado de nada de lo que ha dicho, te has olvidado los dos minutos, pero una persona que habla o te dice las cosas por su nombre, pues la verdad, tú lo recuerdas y lo dices con ti. Después de comentar, hay que ver lo que dijo, por ejemplo, yo qué sé, cualquier cosa, y lo dijo por su nombre. Entonces, eso gusta, no gusta mucho. Claro. Te quería preguntar, has comentado un momento emotivo, bueno, un momento significativo de la salida procesional de ayer, de la del voto, ayer celebrada 14 de septiembre, con, bueno, pues esos mosaicos que obsequió la agrupación parroquial de San Antonio. Siempre te suelo preguntar antes de las salidas procesionales por momentos importantes o emotivos, más significativos, ¿no?, de todo lo que es ese recorrido procesional, pero preguntándote a toro pasado y teniéndolo pues tan fresquito en la memoria, ¿no?, porque ha sido tan solo hace unos días, te pregunto por momentos emotivos y significativos, que creo que hubo algunos importantes, la salida procesional del día 8 de septiembre, ¿verdad? Bueno, es que hay motivos que, por ejemplo, cuando tú le vuelves la imagen a personas que están enfermas, cuando tú le y ves la cara que pone, cómo se le sale la lágrima de los ojos, en fin, cómo había una anciana, una persona mayor, la calle Sebastián, y cómo le hablaba con las manos a la Virgen. Son cosas que de verdad se quedan nada más que para el entorno. Por ejemplo, después cuando hay niños desgraciadamente discapacitados o enfermos y se lo acerca a la Virgen o le bajan la Virgen para ponerla a sus pies, pues son cosas que de verdad, la gente que está en alrededor se le saltan las lágrimas, en fin, porque son motivos, son momentos muy, muy especiales que, ya está, que tenemos que cuidar, nosotros que somos los que portamos la imagen, tenemos que cuidar y no herir la sensibilidad de las personas, pero que sea un motivo agradable y un motivo de recogimiento y un, en fin, o ayer entrando al convento, dos niños disminuidos que había, en fin, son motivos que de verdad, son indescriptibles, son para verlo y ya está, nada más. Claro. Bueno, pues la valoración, ¿no?, de lo que han sido las salidas procesionales de la patrona de Ubrique con motivo de su festividad, por un lado la del día 8 de septiembre y luego además también ayer la del voto realizado en 1855. Luego además también la patrona va a ser noticia durante los próximos días, en concreto el mes de octubre, porque ya saben que se conmemora el aniversario del nombramiento de alcaldesa honoraria perpetua de la Villa de Ubrique. De hecho, bueno, pues se elevó una petición a la Corporación Municipal para la adjudicación de la medalla de oro, de esa imposición de medalla, y se está pendiente un poco de recibir respuesta y además también poder organizar otra serie de actos, ¿no?, iniciativas. Serán unos actos simplemente en conmemoración a este aniversario, al 60 aniversario, ¿no? Y después de, por ejemplo, como te digo, aunque me salga del hilo, después de ver los dos recorridos, cómo la gente quiere a la Virgen, cómo la gente le habla a la Virgen, cómo la gente se queda en un rincón mirándola con los ojos. Las personas que vamos ahí alrededor, pues yo soy un observador en este tipo de cosas, cómo se quedan mirándola. Qué menos que el pueblo de Ubrique le reconozca ese cariño, esa devoción, ese sentimiento, y al ayuntamiento, cuando lo crea oportuno, pues tenga bien de otorgársela. Si no se lo otorga, pues nada, no hay nada que hablar, ¿no? Pero después de, y la corporación que iba allí, aunque claro, eso tiene que acordarlo entre todos, ver ese movimiento de personas, esa congregación de gente que va por todas las calles, por todas las bocas calles, yo que creo que es que se la merece. Yo creo que se la merece porque es un acto de reconocimiento a una devoción, a un cariño que se le tiene a esa imagen de la Virgen de los Remedios. En principio, bueno, pues está pendiente de la celebración de un pleno, sí, para que se pueda proponer y bueno, pues que sea respaldado por los diferentes grupos políticos. El día 23 de este mes hay el pleno, que donde se va a someter la votación, y ahí ya nos dirán. Nosotros estamos trabajando, preparando todas las cositas que vamos a hacer, que ya digo, todo va a ser relacionado con este aniversario, y estamos preparándolo, y ya pues esperando solo la contestación para poder hacer de una forma o de otra, porque claro, algún acto habrá que hacer como la conmemoración, pero si se hace la imposición de la medida, pues mucho mejor. Sobre el resto de actos que tenéis pensado, no sé si puedes anticipar algo. Simplemente... Todavía no, porque ya digo, tenemos en mente varias cosillas, ¿no? Tenemos en mente varias cosillas, pero ya nos reunimos el jueves y ya a partir de ahí, pues ya empezaremos a sentarlo todo y ver exactamente, pues claro, hay que tener en cuenta que estamos esperando lo principal, que es la imposición de la medalla, ¿no? Entonces a partir de ahí se hace de una forma o se hace de otra, pues lo dejaremos todo medio atado para ver cómo se hace, pero ya te digo, ya hasta final de semana o principio de la que viene, pues no sabremos más o menos qué es lo que vamos a preparar. En cualquier caso, sí que los actos, los que se preparen, serán el 12 de octubre, ¿no? Sí, el 12 de octubre, que es el día de la patrona. El día de la conmemoración, exactamente. 12 de octubre, que cae en domingo. Lo tengo por aquí, yo cae en domingo. Sería cuando se llevarían a cabo esa serie de actos programados para conmemorar esa celebración, el 60 aniversario del nombramiento de alcaldesa honoraria perpetua de la Villa de Ubrique, la patrona de Ubrique. Pues nada más, Aurelio, yo no sé si hay algo más pendiente sobre este asunto, no, sino ya de esperar, es que no nos queda otro remedio que, a menos estuvo ya una vez que finalizamos, empezamos a hablar, en fin, estuvimos hablando todo y dijimos que ya pues nos proponemos para estos días y ver la contestación y a partir de ahí pues ya empezar a definir los actos que tenemos, por qué sitio dirá, si es por lo de la imposición o es simplemente por el hacer los actos como en conmemoración de los 60 aniversarios y nada más, ¿no me entiendes? Ya vemos exactamente cuando nos diga el ayuntamiento qué es la decisión tomada, y ahí a partir de ahí pues ya actuaremos. Tenemos 15 días prácticamente, y en los 15 días, como no se van a hacer grandes cosas, ¿no? Podemos realizarlo. Nos va a costar más trabajo, yo creo, si lo tuviésemos ya preparado, ¿no? Pero vamos, ya está, las circunstancias son estas y hay que aceptarlas como son. Claro. Bueno, pues hay que dar pendiente entonces ese asunto de los actos conmemorativos y también lo que es la valoración de las dos salidas procesionales que se han llevado a cabo con motivo de la festividad de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, la del día 8 de septiembre y la de ayer mismo, ayer domingo 14 de septiembre. Aurelio, te agradecemos el que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana y bueno, pues seguiremos en contacto para seguir informando de todo lo que acontece en torno a la patrona. En el momento que yo sepa lo más mínimo, no dudes que echaré el teléfono y estaremos un ratito por la radio, de una forma o de otra. E informaremos también. Exactamente. Muy bien, bueno, dicho. Antes de terminar, Me gustaría que me dejara un poquito por dar las gracias a todas las personas que de una forma u otra colaboran con nosotros, como son las cobradoras, las personas que están en la venta de recuerdos, las camareras, los vestidores, los costaleros, sus capataces, por los dos recuerdos que han hecho, a la coral que nos acompañó el día de la función, al coro que ha actuado dos veces con nosotros, al coro parroquial infantil, a los sacerdotes, y como no, a todos los fieles que nos han acompañado en los dos actos de las fallas profesionales durante los 9 días de novena, que lo han hecho con devoción, con cariño, con amor, y con eso creo que es suficiente. Y naturalmente, como no, a vosotros, a Radio Ubrique, por la cobertura que nos dais, que las personas que desgraciadamente no puedan asistir o no quieran ir, pues tienen este medio para poder estar informados de lo que es su patrona y lo que ha sido estos 9 o 15 días de novena. Al menos para saber lo que pasa, ¿no?, en Ubrique, que es lo que siempre decimos. Bueno, pues lo dicho, Aurelio, muchas gracias a ti también por acompañarnos, porque siempre que te lo solicitamos estar ahí nos atiende y nos informa sobre todos estos asuntos que son de interés, por supuesto, para todos los ciudadanos ubriqueños, como es lo referente a la patrona de Ubrique y a la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Aurelio. Buenas tardes.